mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Vaya semana y expectativa por esta intervención de Carlos. Lo lógico y lo que sé que la mayoría de ustedes, si no todos, están esperando es seguramente hablar del salto del dólar y de la perspectiva de acuerdo o no con los bonistas. Pero yo creo, Carlos, que tenemos que hacer una primera pasada por el informe del Banco Central acerca de la pérdida de reservas durante el gobierno macrista por el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué haces? Buen día. Bueno, ¿estás de acuerdo? El Banco Central ya se sabía que había sido anunciado. Presentó su informe vinculado a la fuga de divisas, que trae algunos datos bastante interesantes, ¿no? Dice que en el mercado de cambios, se llama deuda y formación de activos externos 2015-2019, a finales del 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria monetaria y de endeudamiento, tendientes a una desregulación de los mercados. Al igual que en anteriores experiencias de extrema liberalización, las medidas resultaron el punto de partida de una grave crisis que afectó a la economía argentina. Y después da datos. La formación de activos externos de los residentes, nombre técnico de lo que llamamos fuga, alcanzó, de entrada, fueron 41.100 millones de dólares en los dos primeros años de la gestión, y a partir de la crisis de mayo del 2018, otros 45.100 millones de dólares, lo que da en total unos 86.200 millones que se fueron, y a lo que habría que agregarle que los últimos 45, de mayo del 2018 en adelante, sí, casi calzan con los 45 que prestó el Fondo de Argentina. O sea que todo lo que, o sea, sería que todo lo que entró por el fondo se fugó. Bueno, a ver, no sé si eran dos ventanillas conectadas, pero no hay duda de que la existencia de esas divisas y la liberalidad para adquirir divisas sin ningún control y sacarlas sin ningún control generó la oportunidad para que eso pase. Pero no queda ahí el tema, porque uno ahí habría, yo te di un dato generalizado, pero el informe trae algunas cosas más. Dice, el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas ascendió a 41.124 millones de dólares en contexto de formación de activos externos. Es decir, de todas las empresas que hay en la Argentina, el 1% compró 41.000 millones. Y las personas humanas, el 1% de los compradores, compró otros 16.200 millones. Es decir, que entre el 1% de las empresas y las personas, compraron más de 57.000 millones de dólares entre el 2015 y el 2019. Es apabullante ese dato. Es apabullante, está apabullante. Lo digo después cuando discutimos. Pero vos sabés que le podríamos poner más datos. Por ejemplo, hoy aparece, lo veo en el diario Clarín, y me interesó la nota, porque también parte de un informe del Banco Central. En los colchones, digo, vos te acordás del tío Patilludo, ¿no? Sí. Vos sos de la época que dormía arriba de los billetes. Se acostaba arriba de un colchón lleno de plata y de moneda y qué sé yo. Bueno, en los colchones, dice, de argentinos y empresas argentinas, habría que agregar de algunos argentinos y algunas empresas argentinas, porque en la otra página dice que hay 60.000 pymes por cerrar. Pero dice, hay 219.000 millones de dólares en billetes contantes y sonantes. En el colchón. Ajá, fuera del sistema. Son 69.000 millones más que los que había fuera del sistema a fines del 2015. Fíjate qué interesante. El stock de billetes que el sector privado mantiene en su poder por fuera del sistema, dice el Banco Central, cerró 2019 con 175.000 millones de dólares, es decir, 55.000 más de lo que tenía en diciembre del 2015, y los depósitos en el exterior alcanzaron a los 44.000 millones de dólares, 14.000 más que en el 2015. Si sumás los 275 que están escondidos, el colchón le hace cajas de seguridad, de todos los mecanismos de y paraísos fiscales, qué sé yo, todo lo que no tiene registro, y 44.000 que tienen registro, te da esta friolera de 219.000 fuera del sistema. Entonces, el propio Clarín dice, estos dólares bajo el colchón se alimentaron de la fuga de capitales que durante los últimos 4 años alcanzó los 86.200 millones de dólares y a su vez se financió con más deuda. Es decir, no hay mucho para discutir. Y uno podría decir que ahí tenés una gran parte de las explicaciones de las cosas que pasan en la Argentina. Carlos, porque la contrapartida es el endeudamiento, la contrapartida es la pobreza, crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema, la contrapartida es los que ganaron mucho y los que perdieron todo. Ese es el modelo de país que dejó la pandemia macrista y que empalma con el país que hoy debe ser administrado, sumándole además la pandemia sanitaria. Y en ese marco tenés la negociación de la deuda, las especulaciones de quienes tienen dólares para liquidar, porque son los que tienen para exportar, las maniobras que siguen habiendo de sobrefacturación y subfacturación para también ampliar la fuga, que creo que le podemos dar un comentario porque se tomaron medidas estos días en el Banco Central y en otros organismos públicos para tratar de acotar, contener estas cuestiones. Por ejemplo, el Banco Central tomó una disposición habilitando una línea de crédito ajustable por la variación del precio de los cereales y las oleaginosas, que tiende a invitar a quienes ahorran en cereales u oleaginosas que vendan y que no van a perder porque se les ofrece una opción que está calzada con las variaciones que pueden tener de precios de los productos. Pero al mismo tiempo, el Banco Central estableció un límite para que las empresas que no liquiden la soja o el trigo, que retengan más de un 5% del cereal o la oleaginosa que han producido, no puedan acceder a los créditos a tasa subsidiada que da el sistema financiero. ¿Alcanza con esa valvería o es esperable algún conjunto de medidas más? Finalmente estamos hablando del dólar blue a 138, casi al borde de 140. Ya explicamos que podemos hacer las veces que haga falta, que no hay ninguna razón real económica que justifique esos precios que son de especulación y de fuga. Ahora voy a explicar por qué digo de especulación y de fuga. Porque hoy también sigo tomando diarios La Nación, tiene una gran nota que dicen ajustan el control sobre grandes empresas y sus movimientos en dólares. Debido a la creciente brecha cambiaria, la AFIP fiscalizará las operaciones internacionales para acotar el margen de acción en precios. Porque parece ser que se ha comprobado que estas empresas, por ejemplo, sobrevaluando sus importaciones o sus exportaciones, acceden al mercado de cambios para conseguir dólares al precio de cambio oficial, en mayor medida del que es el precio verdadero de las mercancías que compran. Dólares que seguramente luego se convierten en especulativos y alimentan esas maniobras de especulación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, está claro. Bien. Entonces, el gobierno, el Banco Central, toman medidas tendientes a ajustar, digamos, regulatorias, pero que está claro que más allá del éxito o no de esas medidas, todo esto es producto de una acción deliberada de un grupo de grandes empresas, de grandes exportadores, de grandes importadores, que especulan con los intereses de la nación y en contra de los intereses de la nación. Y que al mismo tiempo son los que después hablan de estar en contra de las regulaciones, de la libertad del mercado, de la oferta y la demanda y todas las otras cosas que les escuchamos decir. Ahora, Carlos, pregunta de cajón. ¿Grandes exportadores, grandes importadores, grandes emporios que están identificados? Sí, claro, seguramente. Esos están absolutamente identificados. Por eso las medidas están tomadas. Hubo una resolución que creo que ayer mismo se publicó en el boletín oficial, tomada por la AFIP, que le da a la AFIP justamente mayores herramientas de fiscalización de operaciones internacionales para acotar el margen de maniobra en materia de precios de transferencia de esos grandes contribuyentes, que se venden o se compran a sí mismos. Por eso se habla de precios de transferencia. No es un invento argentino, es un invento con el que las corporaciones juegan y funcionan en el mundo entero. Entonces, a ver, es muy típico el caso de las tecnológicas, que no tienen sede. Los países de Europa en general están en conflicto con la mayoría de esas empresas que les facturan desde Luxemburgo. Si vos antes tenías una fábrica de autos, sí. La fábrica de autos tenía que tener una instalación física, tenía que tener empleados radicados en un lugar, movimiento de materiales, cosas. Estas empresas tecnológicas trabajan a distancia, transfieren todo por medios tecnológicos, entonces pueden facturar desde donde se le da la gana. Lo razonable es que tributen en función de las normas impositivas del país al que le venden. Bueno, no, ¿qué hacen? No se van. Hacen figurar que facturan desde Luxemburgo, por ejemplo, sí. Que tiene una bajísima tributación, sí. Y de esa manera dejan de pagar los impuestos que tendrían que pagar en Italia, Francia, España, lo que ha motivado un conflicto de los países de la Unión Europea con estas empresas, y también habrán visto que ha motivado una reacción del presidente de Estados Unidos defendiendo a las empresas, diciendo que si Europa hacía eso, me acuerdo que el conflicto con Francia, dijo, los vinos franceses le vamos a meter inmediatamente un recargo para compensar lo que le van a hacer a las empresas norteamericanas de tecnología que operan en Europa. Es decir, no es un problema argentino, no es que se la llevan de acá porque no tienen confianza, no es que se la llevan porque en la Argentina no hay seguridad jurídica, no es nada de eso, es el modus operandi de estas corporaciones que deben ser reguladas. Y todas esas regulaciones, todas, están en cabeza de un grupo de países que están agrupados, valga perdón la repetición, en eso que se llama el G20. En todos los paraísos fiscales, o guaridas fiscales para llamarlas con el nombre más apropiado, son territorio o inglés, o suizo, o de Estados Unidos, o francés. No hay países independientes que son paraísos fiscales. El G20 tiene el absoluto control sobre todos los territorios que son guaridas fiscales. Es decir, si hubiera una decisión política firme de terminar con eso, es en ese ámbito donde deben tomarse las resoluciones. Hay avances. Por eso la OCDE, Organización para el Comercio y el Desarrollo, está emitiendo información de colaboración entre los países, y por eso esta lista que tiene hoy Argentina de empresas argentinas que se llevaron plata fuera no declarada, de las cuales los 950 son una partecita, porque son las que se llevaron más de $1 millón, pero hay otra cantidad muy grande de empresas que se llevaron menos de $1 millón, pero que sumadas todas juntas sigue siendo muchísima plata, que no han sido informadas por las autoridades argentinas en su momento y que hoy se han descubierto y que incluso están dando lugar a denuncias y acciones judiciales. La Argentina recibió hace 2 años la información de esos miles de cuentas no declaradas, abiertas en esos países de bajo compromiso, digamos, con la información, para llamarlos como lo llaman ellos, ¿no? No cooperantes, países no cooperantes o poco cooperantes, y esos países no cooperantes o poco cooperantes ocultan la información a cambio de que les lleven la guitarra para allí. Bueno, Carlos, esa información está trascendiendo y se está poniendo a disposición de los países. Entonces Argentina, por ejemplo, está tomando las medidas que corresponden sobre todos los titulares de esas cuentas, con los que yo supongo que habrá dos acciones. Una, hacerle pagar los impuestos por esa plata, porque es plata que ganaron en Argentina y se la llevaron, y no tributaron. Y dos, analizar la comisión o eventual que pueda haber de algún delito ahí en el medio, ¿no? Bueno, justamente cuando te interrumpí en la primera parte de tu columna, te iba a hacer una pregunta que se imagina de cajón acerca de la fuga de capitales y todas esas cifras apabullantes que se dan a conocer, que es cuánto es investigable y cuánto es punible un tipo de acción de esta naturaleza. No sé, es muy probable que todo esto que decimos que se fugó durante la gestión de Macri, el gobierno de Macri, se haya hecho en el marco de la desregulación absoluta que se hizo del mercado de capitales. O sea que tienen cómo justificarse, si querés ponerlo entre comillas. Podría ser, yo no te lo puedo asegurar, pero uno podría pensar que se trataría de hechos moralmente censurables, pero que no violaron ninguna norma vigente en ese periodo de tiempo. Porque se les acomodó la norma. Vos acordate, tomá para los exportadores. Sí. A fines del 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, los exportadores tenían que liquidar a los 30 días las exportaciones. Sí. Tenía que ingresar las divisas. Y bien subió Macri, hizo varias cosas. Le pagó a los buitres, con lo que emitió los primeros 15 mil millones de esta deuda que ahora estamos renegociando. Sí. Y empezó a liberar los tiempos para ingresar las divisas. Las llevó primero de 1 mes a 1 año, rápidamente de 1 año a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, y de 10 liberó totalmente y dejó sin fecha. Es decir, que un exportador argentino podía, si sus finanzas se lo permitían, llevarse la exportación y dejar la plata fuera. Estaba cumpliendo con las normas. La situación fue tan desastrosa que en septiembre del 2019, antes de irse, Macri tuvo que restablecer la obligación de la liquidación a los 30 días. También tuvo que establecer los $200 como límite para compras, para atesoramiento de las personas. Porque, y eso es la señal del descalabro fenomenal que generó su política durante esos 4 años. Pero habrá que ver si hay responsabilidades de quienes hicieron esas regulaciones o esas desregulaciones. Habrá que ver si cuando se crucen los nombres aparecen beneficiarios que son los mismos que hicieron las resoluciones que hicieron posible que se hagan esas cosas. Qué sé yo, hay muchos lugares desde los que se puede observar. Dicho en principio, uno tendría que decir, fue un libertinaje para poder llevarse la guita de la Argentina, y esta gente que tiene nombre y apellido hizo uso de esa franquicia y se la llevó. Y no aparecería allí, en principio, que hayan hecho algo que no es legal. Yo diría, podríamos decir, que tal vez hicieron algo que no es legítimo, que hicieron algo que no es ético, que hicieron algo que va contra los intereses del país y de los argentinos y las argentinas. Pero tal vez resulta más difícil decir que eso sea judiciable. Está claro. Pero bueno, tenemos sobre la mesa una cantidad de información, Eduardo, que explica por qué la Argentina está como está. Y que, por contraposición, diría, indica lo que hay que hacer para salir de dejar de estar como está. Te mando un abrazo. Hasta el sábado, Carlos. Chau. Pasó Heller con varias definiciones de título, claro que sí.